Con tus fuerzas, primero mi camino, mi idolatría, Ixion después, mi pasión, mi vida, de lo que Ixion yo, de un cuit en el alma, mi vida, la consentida, consentida del alma, amor de amores, cuit mi credo, mi vida, pa, cuen no lores, consentida del alma, mi vida, amor de amores, pa, cuen no lores, si, yo te lo digo, donde quiera que vayas, mi vida, yo te recogido, eres la consentida, mi vida, de lo que Ixion yo. Thank you.